Estamos escuchando lo nuevo de Babasónicos haciendo Oportunidad. Decís que sabes todo lo que pasa, incluso dentro mío. Si pudieses leer mis pensamientos, sabrías que se me fue de las manos. Oportunidad, nada más de saldar cuentas. Dame una oportunidad. Dame una oportunidad. Mi última oportunidad. Topics. ¿Qué? Los tendencias. Todo lo que tenés que saber, lo que pasó y lo que está pasando. Ahora, tendencias de Twitter en Abramos la Boca. Minutos pasaron de las 5 de la tarde, es momento de retomar qué es lo que se está hablando en la ciudad de Buenos Aires, las principales tendencias, los más mencionados por les porteñes en la red social Twitter. Y arrancamos, ¿por dónde, Juli? Puesto número 6. El puesto número 6 en la ciudad de Buenos Aires es un hashtag: periodismo esencial. Mira vos cómo sorprendemos con este hashtag. Periodismo esencial. ¿Por qué? Porque rumbo al 7J, el día del periodista, el próximo 7 de junio, lo están recordando. En este momento, por ejemplo, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires recuerda esta fecha importante para el debate. Y vamos a aprovechar este segmento para escuchar. Hoy en la conferencia de prensa en La Pampa, Alberto Fernández le hicieron una pregunta interesante. La verdad que yo venía escuchando, prestando atención, ¿no? Lo que estaba sucediendo en esta conferencia de prensa que tenía que ver con el recorrido de Alberto Fernández por primera vez como presidente en la Pampa. Y encontramos que cuando termina la conferencia de prensa aparecen las preguntas. En realidad, cuando termina la locución del presidente con el gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Cilioto, aparecen las preguntas de los periodistas. Y en este caso, una periodista, Felicitas Bonavita, ella trabaja en un medio pampeano, un canal cooperativo, que le hace esta pregunta, Alberto Fernández, que tiene que ver con algo que nosotros decimos cotidianamente aquí y exponemos, que es la imposibilidad de funcionarios de primera línea nacional y de segunda línea también, que no hablan con los medios populares, no hablan con los medios cooperativos, no se dan el lugar en sus agendas para responder a las perspectivas que nosotros planteamos desde nuestros canales de comunicación, y empresas sociales como es Radio Gráfica, con esta característica, tampoco reciben la atención de los funcionarios. Y es un llamado de atención interesante que hace en vivo Felicitas Bonavita al presidente. Mira, escúchala. Felicitas Bonavita, Canal Cooperativo de Santa Rosa. Bueno, antes que nada quería hacerle saber que hace 20 años por lo menos que un presidente nos da una conferencia de prensa en nuestra provincia, así que podemos decir que es un hecho histórico. Gracias, el domingo salía el periodista, así que quería aprovechar y pedirle que por favor en esa Argentina más igualitaria y más federal nos tenga en cuenta. Nos cuesta mucho llegar a las voces de los funcionarios nacionales y me parece que sumar las voces de medios cooperativos, provinciales, comunitarios, es hacer una agenda mucho más inclusiva para todos, no solo para los medios, también para la ciudadanía y para garantizar el acceso a la información. Mi pregunta tiene que ver con la energía eléctrica. Sé que cuando nos sorprendió la pandemia estaban analizando qué había pasado durante el macrismo con los cuadros tarifarios. Bueno, ¿qué descubrieron? Y si existe alguna posibilidad de revisar, estatizar la generación de energía eléctrica y lo que es el transporte de la energía eléctrica, ¿o no es una opción? A ver, yo creo que después de esto vamos a tener que revisar todo, también el cuadro tarifario. Obviamente que eso es así. Y tenemos que analizarlo con otra lógica a la que ocurrió en los últimos años, donde las tarifas volaron, se hicieron insostenibles para muchos ciudadanos, y eso no necesariamente se convirtió en mayor inversión o mejor servicio. Por lo tanto, es algo que nosotros tenemos que empezar a abordar en este segundo semestre, a ver cómo va a ser el cuadro tarifario. En eso es en lo que estamos pensando. En eso sí estamos pensando. Y estamos trabajando con el ministro Culfas, con la gente de Energas, con la gente de la ENRE. Estamos trabajando todos para ver esos casos. Yo valoro mucho al periodismo. Creo que hay periodistas, muchos de ellos, inclusive yo disfruto de la amistad de ellos. Gente muy valiosa que piensa honestamente y actúa honestamente. Y a todos los periodistas desde ya les adelanto que les deseo el mejor día el domingo. La mayor tranquilidad que tienen que tener los periodistas es que el gobierno no los va a espiar. Que tiene que ver con la primera pregunta que me hicieron. Y que van a poder ejercer su tarea con total libertad. Y a mí me parece que está bueno que tengamos la posibilidad de tener estos. Cada vez que voy al interior me propongo hacer conferencias de prensa como esta. ¿Sabes por qué, Felicitas? Porque efectivamente tenés razón. Uno está más concentrado en atender a los medios nacionales, que son porteños, esta es la verdad, y menos a los medios del interior. Y eso no es una buena idea, pero la realidad que es, bueno, son prácticas que hay que cambiar también. Y cada vez que voy al interior digo, bueno, de algún modo pago mis culpas con estas conferencias de prensa, que no son lo suficiente, pero algo ayudan. Que tengas un buen día el domingo. Ahí Ahí escuchamos a Alberto Fernández y la verdad es que celebramos esta pregunta, esta interpelación de Felicitas Bonavit, una colega de un medio cooperativo de La Pampa, que le plantea que es muy difícil llegar a los funcionarios del Gobierno Nacional. Sí, a nosotros también nos sucede, Felicita, y estamos en la ciudad de Buenos Aires, donde atiende Cristo, ¿no? Aquí estamos, en la ciudad de Buenos Aires, y aún así nos cuesta. Pero lo más importante también me parece el reconocimiento del presidente, dijo, ¿no? Estamos muy preocupados en responderle a los medios nacionales y a veces cometemos estos errores. Bueno, está bien, ese es un buen paso, ¿no? Reconocer que muchas veces la centralidad de las entrevistas y la información pasa por no los medios más importantes, sino las grandes empresas de comunicación que muchas veces, cuando se apagan los micrófonos, destrozan a los funcionarios con los que recién hablaron, ¿no? O a los que recién escucharon, digo. Y la verdad que a veces hay que tenerle menos miedo a hablar con los medios populares, con los medios cooperativos, porque las preguntas incómodas se resuelven muchas veces dialogando y debatiendo al aire. Y no caer en esas entrevistas preseteadas que a veces tenemos que escuchar o mirar por la televisión. Digo, nosotros habitualmente llamamos a Alberto Fernández y tratamos de conectarnos con sus voceros, como también lo hacemos con las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, no es que les esquivamos y no los buscamos, pero pasan estas cosas que bien reconocieron nuestros colegas de la provincia de La Pampa y también reconoció el presidente. Bueno, esa es la tendencia en la ciudad de Buenos Aires. Periodismo esencial, claro que sí, es importante, ¿no? En este momento, cuando hay tanta infodemia, que se cumpla y se trabaje de esta forma. Y también acompañar a todos nuestros compañeros precarizados, claro. Que hay muchísimos, muchísimos precarizados y también subcontratados y que trabajan en negro y que además están sufriendo las condiciones de la pandemia. Esta semana mismo hablábamos con los trabajadores del Diario Popular, ¿no? Una grave situación allí también. Seguimos, Julia, ¿dónde nos vamos en Twitter? Puesto número 5. El puesto número 5 es el hashtag Salven a Fátima. Esto es una situación que se está generando no por lo que dijo Ofelia Fernández, sino por la respuesta de los estúpidos, ¿no? Que le responden y le pegan de manera irreverente a la legisladora porteña Ofelia Fernández, que responde, dice, quieren que a las mujeres, si no les puede tocar el sometimiento, les toque morir de miedo. Ellos son muchos, pero nosotras somos más. Demostrémoslo, hartémonos y terminemos con la impunidad de esta violencia. Cambiemos la historia para siempre y hoy salvemos a Fátima, pone en su cuenta de Twitter Ofelia Fernández, destacando esta historia, por supuesto. Es importante hablar también de la violencia, que no solo es física, sino también es verbal, es psicológica. Y en este caso claramente es verbal. Hoy Alberto Fernández dijo otras cosas, ¿no? Y dijo otras cosas como, por ejemplo, que en Twitter la palabra tenía poco valor. Bueno, démosle valor a la palabra en todos lados. El valor a la palabra en todos lados, más allá de que sea en Twitter, porque estas cosas son tendencias y las ven miles de personas. Seguimos, Juli. ¿A dónde nos vamos? Puesto número 4. El puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Les Porteñes, es Diego Ramos. Diego Ramos, sí, el actor argentino Diego Ramos, es tendencia porque lo puso en su lugar a Jorge Rial. Porque le dijo, hace unos años vos en este programa perseguías a los gays para que contáramos nuestra sexualidad. Le dijo Sergio Ramos a Rial. Y esto es así. Porque, digo, más allá de que Rial se haya, ¿cómo se dice? Pasado al lado del bien, es verdad, me dice Julián, pasado al lado del bien. No, pero haya cambiado un poco su forma de mirar la realidad, de posicionarse, cambiado sus perspectivas, deconstruido, ahí está, no me salía la palabra, más allá de que Rial se haya deconstruido un poco y que reconozca la sexualidad hasta de sus propios panelistas, se caracterizó por muchos años por perseguir a la gente que elegía libremente su sexualidad. Y aquí aparecen muchos también videitos del personaje que hace este pibe amigo del personaje principal de Sex Education, nunca me voy a acordar el nombre, pero discúlpeme, pero que hace tan buen papel de gay, el amigo del personaje principal de Sex Education, que es también tendencia en este momento, ¿no? Pero bien Diego Ramos, que le puso los puntos sobre las IES, como se dice, a Jorge Rial, que se dedicó a filtrar videos, ¿no? Y también a exponer situaciones de estas características que tal vez los personajes no tenían ganas de exponer. Seguimos, Juli, ¿a dónde nos vamos? Puesto número 3. El puesto número 3 en la ciudad de Buenos Aires es el hashtag Buen Viernes. Sí, buen viernes. Gracias. Para todos, ¿eh? Buen viernes para todos, que lo disfruten bien. Hoy vamos a recomendar un vinito en un ratito, ¿eh? No se lo olviden. Sí, sí, como hacemos siempre. ¿En serio? Sí, vamos a recomendar como hacemos siempre un vinito. Pero hoy buen viernes, ¿eh? Y también el hashtag Viernes de Vinos no aparece, pero en un ratito, aún así, les voy a recomendar un vinito. Ojalá que todos tengan un buen viernes, ¿eh? que puedan terminar bien la semana compartiendo con nosotros un rato de sus tardes como hacemos todos los días. Seguimos, Juli, ¿a dónde nos vamos? Puesto número 2. El puesto número 2 en la ciudad de Buenos Aires es nada más y nada menos de alguien quien ya hablamos.